Porque juegas conmigo. This is a future si es fácil remix. Destino cuando el amor ya no se siente. Farruko. Porque haces que mi mente se enferme con amarte y me sienta you, como girl. Un juguete. Porque no te decides de una vez por todas y así dejas tanta vuelta. Dime que tanto inventas. Si aquel que tanto piensa al dar vuelta se lamenta. Dime si en realidad serás de mí o no me hago esperanzas con tu amor. Dime qué tanto sientes tú por mí. No quiero sufrir más, no sin razón. ¿O te parece poco que te quiero? El tiempo y sigo bregando con eso, buscando la manera de poder robarte un beso. Y si te invito a salir, no quieres ir, porque tienes que mentir. Deja de pincharme, escúchame, va. Solo quiero amarte, no puedo más. No hay un chance de tratarte. Creo que voy a enamorarte, lo sabes, beba. Porque juegas conmigo. ¿Acaso te divierte que yo viva en desespero? Y aunque estoy vivo muero, sintiendo tanto frío. Y tú me niegas tu fuego, no, no. Dime si en realidad serás de mí cuando me hago esperanzas con tu amor. Dime que tanto sientes tú por mí. No quiero sufrir más, no sin razón. La voz de la juventud, no. Te parece poco.